Estás escuchando Los Matices de Débora. Colegas. Hola, hola, hola, buenas noches. Buenas noches, personal. Colegas. Estamos aquí, último martes del mes de agosto. Ya los Bambras se les acabaron las vacaciones, ya están comprando uniformes. Eso no extraño ser colegio. Yo estoy feliz ahora, fue creo una época oscura, prefiero la época, cualquier época, sí, el colegio fue como una pérdida de tiempo, pero todo bien. Bueno, así que mandamos un saludo a todos los colegiales que nos escuchan. Igual esta noche vamos a ponerles un playlist para que vayan preparaditos al colegio. Para que sean originales. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. La verídica. La verídica. Todos se preguntan quién es Débora en el programa. ¿Por qué se llaman Los Matices de Débora? ¿Por qué? Pero esta es la razón. Aquí tenemos a Débora desde Brasil. Hola, Débora. Bienvenida. Es la cabeza de todo este proyecto y viene a verificarlo. ¡Bravo! Bueno, esperamos que llegue nuestra traductora. La Tefa se nos hizo tarde en su otro camello, así que ya debe estar viniendo. En el que sí le pagan. Y mientras tanto, yo sé que le van a entender, porque aquí Débora habla poquito el español, pero ahí más o menos se defiende. Pero que sí, pero que no. A ver, salude, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Le gusta o no le gusta? Olha, eu acho que dá pra melhorar. Não, brincadeira, tá? Brincadeira é uma broma. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira. Estão bem, garotas, estão muito bem. Sim. Nunca me disse garota. Vou chorar. Nas garotas. Como te ha tratado o Equador? Como te ha tratado Quito, Débora? Bom, pessoas de Quito têm me tratado muito bem. Eu estou gostando muito dessa cidade, desse país, do clima. Não é tão quente, não é tão frio. Não achei. E a comida é boa. Estranha, mas boa. Vocês sabem que esquisito em português é estranho? Ah, em sério? Sim, então quando você fala, ai que esquisito, pra gente é, ai que esquisito, é como que estranho. Ah, yo creo que nos estás engañando así, para que no nos enojemos de la comida. Es extraño, es exquisito. Exquisito, no, qué exquisito, ¿no? Pero en portugués. Exquisito en portugués. Como arroz con café. ¿Arroz con café? Arroz con café, nunca tinha. Wow. ¿Vos te comes eso? No. Pepe con. ¡Wow! Se ha revelado secretos. Los secretos oscuros de la colorada. Sí, wow. Comí en desayuno arroz con café y ovo. Huevos. ¡Wow! ¿Qué es el huevito con arroz? Ah, huevos si le combinas con arroz. Sí, ahí sí con no café. Almuerzo. No, no café de la mañana. No mezclan café con arroz con huevo. Tampoco comemos arroz en desayuno. Ah, no, es que aquí sí nos gusta estar bien alimentados para sobrevivir en el día. Es un ótimo costume, yo voy a llevar eso para Brasil. Ah, muy bien. Voy a comer más y mejor. Esa es. Muy bien, Débora, queremos darte el honor para que usted sugiera una canción de su tierra. Tema que le guste, que le haga vibrar ahí. Y quiero que todo nuestro público esté atento porque más adelante va a cantar. ¿Qué creen? Que es una cantante. Aquí nos dijeron, nos va a deleitar con su hermosa voz. Pero mientras tanto, sugiero una canción, por favor. Meu Deus. Déjame. ¿Una animada o una más calma? La que tú quieras. La que más te guste. Comparte el talento brasileño. Ah, então eu vou falar do Thiago. Não, vou falar Thiago York. A ver, espérate, es TH, ¿no es cierto? Tiago, T-H-I-A-G-O. ¿Así se escribe? T-I-A-G-O. G-O. Tiago. York. I-O-R-C. C. C. Ok, York. Hola. qualquer. Outra. Não, pode ser o Amei Te Ver. É só o apresentá-lo, apresentá-lo. Thiago York, ele é maravilhoso. Es como los soundtracks de las novelas que nos llegan acá, porque gracias a las novelas brasileñas puedo escuchar muchas cosas y es como de ese estilo. Sí. Me encantó. Es súper lindo. ¿Qué significa muy chiver? Te voy a ver. No, amei. Ajá. Es te amo. Ajá. Te amo. Amei. Te amo no pasado. Amei. Ah, te amé. Te amé. Te amé. Ah. Amé. Te ve. Amé verte. Ah, amo verte. Ah, me gustó verte. Me gustó verte. Gustó verte. Sí, oh. ¿Cómo hizo? Ya. Yeah. Ya ve ahí el Dani para que dedique a todas sus novias. Ay, que las conquiste. Wow. Bueno, yo tengo un anuncio que todos estaban esperando. Ya está disponible la app de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo ingresen a Play Store y digiten Radio CCE HD y tendrán gratuitamente la aplicación con la que podrán escuchar en sus celulares, Androids y tablets 24 horas los 7 días de la semana. La programación de primera de Radio Pública Cultural del Ecuador. La primera radio cultural del Ecuador. Así que, si quieren escucharnos, quieren escuchar los reprises de los matices de Débora, ya pueden bajarse esta app. Incluso ya no tienen que estar buscando el link, ya no tienen que estar prendiendo en AM, sino que ya pueden tener lista en su celular. Ya no hay pretextos ya. Sí, ya lo saben. Todo al lado hay que estar. Eso. Y bueno, hablando de colegiales, también queremos darle ahí unas sugerencias. A ver, Doña Pú, para que entren así este nuevo año, siendo originales. Tema perfecto, sí. Póngale, es matracio, pero. Eso. Y hoy lo escuché y fue una coincidencia porque lo escuché hoy en la tarde y ya pensaba que regreso a clases. Así que este tema me fascina porque hay una parte rap reggaetón que me fascina, que canta, ¿cómo se llama? Bueno, es un grupo de muchachos de color con Hipatia Balseca. ¡Ve! Traffic, ¿cómo era? No es Traffic Salsa. Traffic Salsa es ese grupo que canta con la canción se llama Colegiala. Katia Balseca. Pero no es la ya van a escuchar así. Es un tema que tiene como baladesca, bachatero, bachata, balada, reggaetón, así. Entonces es un temón y oigan la letra, sí, es bueno. Oigan, y entren con todo, sí, vayan con su nueva playlist, así. Eso. Persona que tú amas, dueña y dueña de mi vida, eres tú la que Estás escuchando los matices de Débora. ¡Regresamos! ¡Qué buen tema! Bueno, creo que con esto no van a ser populares y no se van a ganar una golpita. Sobre todo si están en el colegio alemán o en el americano. O sea, no creo. Pero si estamos en colegio fiscal, municipal, van a tener su pegue, ¿sí o qué? Ah, sí, las temas. Es que son los temas de colegio. Yo también me acuerdo en los colegios donde estuve, las kermeses, esas, ¿no? Fue con reggaetón. Bueno, antes con Sandy Papo, merengue hip, Javida y... Hubo un cambio extremo a reggaetón, pero igual sí lo vacilamos. Y hasta ahora vacilo. Esta canción sí existía, pero es una mezcla de bachata, hip hop y... ¿Qué rayos es eso? Eso le dije, es una balada bachatera reggaetonera. Ve. Así que ya... El tema, o sea, llegó así, me llegó. No nos sorprendes, Pussyfy, así. Bueno, y por acá, Colorado. Hola. Buenas noches. No tan bueno, pero hola. Vino siendo malcriadeces, está agitada. Bueno, fuera. Fuera, por eso no me sentía tan mal. Nada, eso de ser adulto, de ser, tener obligaciones, ser un adulto responsable que es trabaja. Es un engaño. No crezcas, es un engaño. Sí. No sirve, así que bueno, ya tuve que realmente escaparme del trabajo para salir hasta ahora recién. Pero bueno, estamos aquí. Vamos a echarle ganas porque es lo único que me va a alegrar el día. Y ya nos hacía falta porque estamos hablando con Débora. Ya necesitamos que nos traduzca porque ya nos hablamos de todo. Política. Es verdad. Que, es verdad. Entendí mucho. Hermoso. Primeramente, fora Temer. No, mentira, parei, no me odeie. Sí, que ella dice que para no va a tener miedo y que ya no está nerviosa. Pero no te hagas así. No, se van a pelear. Eso vende en el programa. Fora Temer. Temer es el vicepresidente que está en nuestro. Ni que fuera Temer. No, que se vaya fuera el Temer, que es el presidente que está ahora. Ahora, en lugar de doña... Dice que no está nerviosa, ¿sí? La tengo. Es que yo me perdí, es como cuando vas a una película y comienzas a meter, ¿qué pasa? Como que, ¿quién es este man? ¿Y qué dijo? ¿Y por qué está ahí? Me siento así. ¿Qué le pasa? Bueno, aquí Débora ya nos dijo que somos unas garotas y que hemos mantenido bien su programa. Ah, esa es. ¿Por qué? Que no está tan malcriado como esperaba, así que espera que nos esforcemos más. Por ser malcriadita. ¡Nos esforzamos! ¡Pero nunca es suficiente! El capitalismo está ahí preso. El capitalismo está ahí preso. Para desmerecer los empleados y el chefe fica siempre queriendo más. Que el capitalismo ahí está presente y que siempre quiere que las personas trabajen más para que los jefes ganen más. Pero por supuesto. Por eso nosotros hacemos lo que nos gusta y no nos pagan. Para estar en contra del sistema. Bueno, voy a darle yo otra sugerencia musical para todos esos colegiales que están entrando ahí con ñeca y todo, que sean el hipster. Yo sé que ahora ya no son los rockeros, son los hipsters del colegio, ¿sí o qué? Porque antes veías el metalero y era característico, pero no. O el skater. Sí. Yo tenía skater, full compañeros skaters. Escuchaban solo limpio. Hacían graffiti, claro. O le hacían la patineta, o hacían otras cosas, pero no, ahora ya no. Yo ahora no he visto es eso. El del sombrerito, los lentes. Y vegano. El vegano, el ecologista. El bisexual. Entonces vamos a darles temas de... ¿Cómo dudosa? Ay. ¡Ay, póngase producción un tema que combine con los colegiales de ahora! Como el otro que pusimos de Hipatia, sí. Pero Sol y Mileto Cuervo no puedo insultarles, ¿eh? Ellos no son hipster para nada, pero vamos a darles esas sugerencias. Escuchen rock de la vieja escuela. Algo bueno, pues. Allá. Cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán. Sobre los despojos de tu libertad, cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro. Estamos de volta com Los Matices de Débora. E agora vamos começar com o nosso quadro Nuestro Mundo Enfermo e Triste. ¡Esa más! ¡Ya no es más! Ya nos estás arruchando el pis aquí. Como yo ando llegando tarde, cacha. ¿Qué da bien? ¿Qué da la Débora? Y eso le dijo el Dani, cierra la puerta. Ya no puedo entrar. ¿Dónde? ¿Mandé? ¿Dónde? ¡Qué lindo! Él, Agar falou que você falou pro o Daniel que fechasse a porta porque não pudesse entrar. ¡No lo digo! ¡No se me ocurrió! ¡Caí! Era nuestro secreto. Perdón. Yo le estoy diciendo a Débora que se quede acá porque le gustaba mucho. Estuvimos nosotros el fin de semana por Esmeralda, los playas de Atacames y Pedernales con su papá. Muy lindo. Y le decía que se quede, y que se quede haciendo trencitas, y se quede haciendo masajes también, así como nos hicieron a nosotros, que se puede casar con un negrito bacán. Había un negrito que se hizo el amante de un negrito, ¿ves? ¡Che! Débora pega full, así. ¡Pega full! ¡Pega full! ¡Ay, Débora! ¡Débora! ¡Débora! Hace honor a su nombre, lo devora todo. ¿Puedo mandar un oi? Sí, poche. Yo quiero mandar un oi para dos amigos míos. O Bruno... Que tá falando que eu só tô dando risada. Não, foi o Elber que falou isso. Ele tá falando que não tá entendendo nada. E o Elber é um amigo meu que tá agora trabalhando... Não, onde você tá, Elber? Panamá. Ah! Ele é brasileiro, mas tá lá no Panamá e ouvindo a gente aqui. Ah, que bacana! Ah, olá! Diga oi! Elber. Põe like! A la página. Curtam a página, amiguinhos. Amiguinhos. E parem de falar que não estão me entendendo. Eles estão me ouvindo simplesmente para dar risada do meu espanhol. Ah, que ellos, los amigos de Débora le están escuchando solo para reírse de su español. Oh. Un español ecuatorianizado. Esos son los panos, los amigos. Siempre están ahí cuando hacemos algo chistoso. Así. Para burlarse de ti, así. Son los verdaderos amigos. Nelson era un buen pano. Ele sempre faz isso, sempre. Eu sou a pessoa que mais sofre bullying na história. Ah, sí. Ninguém me chama de tu aqui, mas sim. algo hablamos aí. Entonces vamos ahí con este mundo enfermo y triste. Eso. Pues sí, gente, yo tengo ahí, tenía unas dos noticias, pero voy con la otra, es muy deprimente. Entonces creo que vamos con algo bien alegrón, así. Entonces dice, la peor broma de todas. Le dio de comer Viagra a su jefe oculto en dulces. ¡Ichi! Yo creo que quería comerla, sí. Tal vez. La víctima se sintió mal y fue internada durante 10 horas hasta que se le pasaron los efectos de la droga. Oh, no. Un joven de 24 años resolvió jugarle una broma pesada al gerente de la tienda en la que trabajaba en Newton Abbot, en Devon, Inglaterra. Chop Benjamin, de 24 años, compró por internet una caja de 30 pastillas de Viagra. Y parte de ellas se las dio de comer a su jefe, Daniel Weber, disimuladas en dulces caseros. La víctima cayó en la trampa y se comió uno de los dulces. Cuando estaba por terminar el primer bocado, se dio cuenta que lo que estaba comiendo tenía un gusto extraño. Los empleados, entre ellos del propio Benjamin, le confirmaron que todo se trataba de una broma. El jefe comenzó a sentirse mal. Fue al baño para vomitar, pero no lo logró. ¿Vomitar por dónde? No podía agacharse. La situación empeoró y el hombre debió ser trasladado a un hospital. Weber estuvo 10 horas internado hasta que se le pasaron los efectos de la droga. Tras el incidente, el empleado bromista debió comparecer ante la justicia para explicar lo sucedido. Pese a su arrepentimiento, igualmente se quedó sin trabajo, según publica el diario El Confidencial. Benjamin fue condenado por la justicia a 80 horas de trabajo social durante 12 meses. Nunca tuvo mala intención. Pensaba que sería divertido, sostuvo su abogada defensora. ¡Oh! ¡Claro! ¡Qué loco! Yo lo que mínimo que me esperé, capaz el pana estaba solo feliz por un par de horas. ¡Claro! Y alguna compañerita comedida iba a tener que hacer el favor de quitarle los defectos del Viagra. Pobrecito, pero no. Claro. Pobrecito, sí. Era un pobre diablo que no tenía quien le... Solo colapsó. Qué buena broma. Bueno, yo tengo una noticia para todos aquellos que están buscando el amor de su vida y no lo encuentran. O sea, buscan y dicen, ¿qué pasa? O sea, ¿qué soy yo? ¿Es el mundo? Así que tal vez esta noticia les dé su respuesta. Una mujer se casó con un puente. Esta es... Jody Rose es una artista que recorre el mundo registrando las vibraciones de las estructuras de los puentes para su proyecto musical Singing Bridges. Un día, cuando conoció Le Pont du Diable, un puente de 500 años de antigüedad al sur de Francia, supo que había encontrado el amor de su vida y se casó. Wow. Así que, no. Muchas veces el amor de tu vida no puede ser una persona. En mujeres puede ser un gato, el nombre de un perro, así que ya lo saben. Ay, también hacemos matrimonios, por si acaso. Matrimonios enfermos y tristes. No, yo vi una vez en... Oh, me encanta ver el Buddy, el que es el... Ay, el que hace pasteles. Ya me olvidé el Cake nombre. Boss. Cake Boss. Me encanta. Y una vez una tipa le pidió que le haga un pastel porque esta vez se iba a casar con un señor. Y así como, ¿cómo que esta vez? Era su matrimonio número 50. No. La tipa, antes de casarse con el pobre, que realmente no demostraba buen ánimo ni disposición para nada, el pobre estaba así con una cara larga, así. La man se casó primero, antes de que con el señor, las 49 otras cosas con las que se casó fue con una vaca, con un poste, con un árbol. La man se casó con lo que se le encontró enfrente, sí. Wow. También creo que tenía buena vibra, yo qué sé. Pero... Wow. Ya lo sabe. Ya nada, sí. Ya lo sabe. También. ¿Pero cómo fue el matrimonio? ¿Fue civil, eclesiástico? Porque... Pueden revisar nuestra página, ahí está, ahí doña Rose. Johnny Rose. Ahí estaba casándose con el puente. Sí, felizmente casados, qué hermosa boda. ¿Cómo habrá sido la noche de bodas? Me pregunto yo. No sabemos. La man yucha sobre el puente, mil vueltas. Un bloquecito del Vi una mujer pasando encima tuyo. ¿Quién era esa? Celosísima encima más. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro mundo enfermo y triste. Ahora vamos con una sugerencia musical que nos pidió Álvaro. Don Alvarín, saludos. Y esta canción es de la banda Leucemia, Al colegio no voy más. Ya no tengas más miedo, que yo prometo solo meterte tres dedos. Y voy a dar vuelta con el y no la tranquila que al principio todas las cholas. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Voy a poner el disco de Carlitos Santana. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Y voy a cabalgarte hasta por la mañana. mañana ya no tengas más miedo. Que yo prometo solo meterte tres dedos. Me voy a dar vuelta, cual perinola. Tranquila hasta el principio, todas a cola. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Voy a poner el disco de Carlito Santana. Mi paso pa' ti, mi paso pa' mí. Y voy a cabalgarte hasta por la mañana. ¿Estás escuchando? Regresamos. Ay, ay. ¿Regresamos? ¡Esos temazos! Sí, nos estaban preguntando los panas de Brasil cómo se llamaba el temita, y este se llama, de la banda se llama Suchos del Vado, con Z, y el tema era Colegiala. Colegiala, así que vaya. Qué batrás, ojalá vengan, sí, pronto. Los Suchos del Vado. Eso. Fue Canito. Esa es. Bueno, yo quiero dar un anuncio de Choco Free. Ya nos estaba reclamando mi auspiciante que no le hacemos su mención. ¿Qué fue? Y en estas épocas que vienen ya las festividades, ya viene Navidad ya mismo. Igual si quieres tener regalos personalizados o quieres a tus fans regalarle chocolates de tu banda, contáctense con Choco Freak, www.choco-mediofreak.com. O también pueden llamar al 2350-225 y solicitar sus chocolates. Todos nuestros invitados se han ido llevando su chocolate y saben que son de lo mejor. Sí, es la primera vez que damos un chocolate que dice Los Matices de Débora a una verdadera Débora. ¡Wow! ¡Uy! Es la jefa, la verdad es que estábamos ocultándolo, pero ella es la jefa, sí. Viene a supervisar cada dos años. Quería esperar el aniversario de dos años. Oh. Todo ese suspense. ¡Tarán! Nos cayó de sorpresa. Nosotros todos en el relajo y vino. ¿Qué está haciendo? ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Quita! ¡Mierda! ¡Ay, lo más divertido es enseñarle a hablar malas palabras! ¡Está lindo! ¡Chuta madre! A otras no puedes hablar porque está muy mal. Sí, falei certo. Sí. Sí. Políticamente correcto. Sí. Bueno, eso sí entendimos. Y por ahí se quieren mandar saludos. Sí, a la gente que nos está escuchando ahí, que hemos compartido nuestras publicaciones y están dándole like, a Cristian Carrillo, Leo Rivas, Fabián Vázquez, saludos, Don Buki. ¡Don Buki! Saludos, Panchito, también, que nos estás ahí sintonizando. ¿A quién más tenemos que darle un saludín? Para Brandiu. Y un saludo para Brasil. Ay, mi querida Débora, más saludos. ¿O quién me está escuchando você hoy? No sé. Porque está tarde lá agora. Ah, sí, son dos horas de diferencia, ¿no? Entonces, los panas ya están ya roqueando. Medianoche, sí. Aunque también duermen más tardecito por allá. Sí, pues mándale saludos a tus panas. Mándale saludos. Saludos a mi. Vixe, mano. Agora está todo mundo rindo de mim agora. Fala em espanhol. No puedo. Sí, puede. Saludo a todos mis amigos de Brasil. ¡Esa es! Los quiero mucho. ¡Oh! ¡Qué lindo! Esa es. Y por ahí solicitaban otra cancioncita. Antes de que ya se nos va el tiempo y la Débora no se puede ir sin cantar. La loca, pero no. Ay, ay, ay. Sí, sugiero un temita. Ah, el temita, el tema que você sugiere para gente. Pedra Letícia. Resolução. Foi apresentado. Too late. Graças, Dani. Não quero mais discutir. Já deixei. Não quero acordar com sua menstruação. Não quero mais passar medo com você na direção. Olha o caminhão, já me cansei de bancar o machão. Eu vou mudar minha programação. Só vou ver Sex and the City e depois vou correr pro salão. Fazer pé e mão, eu quero alguém assim como eu, e que me dê o que você não me deu. Não quero mais Julieta, a moda agora é um tipo de Romeu. Vou namorar traveco, agora ficando. Eu até ganho amigo, joga bola comigo, ainda pega no gol. Pode falar, não me importo, com o que venho depois. Se eu digo

Yo no recibí nada. Que hemos hablado todo este tiempo en su nombre y no ha recibido nada. Nada. Las regalías del nombre. Nos va a demandar. Somos abogados, ¿y ahora qué hacemos? Oh, qué genial, Débora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, gracias. Sí, te pasaste y gracias por representar bien el nombre de nuestro programa. ¡Ah, la es qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Re bacana! Exacto. Bueno, vamos a dejar con más musiquilla para despedirnos. ¿Otra sugerencia? ¿Usted, Colorada, claro, sugiera otra? Yo quería una que así de la época del colegio. ¿Para qué? O sea, no es por nada. En el colegio uno se quejaba mucho de que, los deberes, los licenciados, pero ya mirando atrás, era la mejor época, sí. Porque ahora ya no es, no es agradable. Pero era chévere todo eso. Y una banda así que fue chuta en nuestras épocas, Power, así, y la canción también era Power. ¿Cómo camina? Además estábamos hablando también aquí de don Sebastián Cordero. Él hizo el video. Vaya ahí. ¿Cómo camina? Bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y yo soy Débora. ¡La verdadera! ¡La verdadera! Continúe, meninas. Están ótimas. Era la bendición de la Débora Mayor. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Chao! Amada, moviendo su cuerpo como ninguna, siento que me lleva hasta la luna. Como camina, como camina, como camina, como camina, como camina, como camina. Como camina, como camina, como camina.